A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar, mira. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, los tres escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Su destino de un pueblo que ha sabido despertar. Sin descanso construye poco a poco su camino, teniendo la confianza y convencido de lo que habrá que luchar. Paso a paso, los hijos que habitamos en la tierra sentimos que se aleja la miseria y un nuevo amanecer se acerca ya. Nuestros pueblos luchando decididos y contentos, mil gracias te brindamos por tu ejemplo y hará que Venezuela vencerá. Sepa bien el enemigo que todo ha sido previsto, que en esto gana el más listo con la verdad en la mano. Tu valentía que crece mucho más por estos días, logrando una proeza colosal. Presidente, serás la luz que asoma la ventana, la risa de los hombres del mañana, de un mundo lleno de felicidad. Adelante, que sigas conquistando otras victorias, probando que no hay sueños imposibles, que el pueblo en esta lucha vencerá. Vamos pueblo soberano, hacia adelante siempre por un sendero mejor, que es un canto del secreto habanero y el grupo Madera. Echa pa' allá Tierra Fina. Aquí te damos las gracias que para este pueblo eres sinónimo de esperanza, hombre de mil batallas, guerrero patrio. Para que este canto de un hombre que lucha con el corazón en la mano, la séptima junto a Madera. Vencerá, es la verdad, chingándola. Tú sabes ya, hombre valiente, cómo no. Vencedor, al tirano derrotó, al pueblo despertó con honor. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Asimismo es, el presidente y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías vencerá. Cuando son las 8:06 de la noche de hoy, te damos la bienvenida a tu programa Grada Popular. Programa que se transmite en la señal de Al Son del 23, la 94.7 FM. Y te recordamos que bajo la dirección de esta extensión contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran Leo, en la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez, en los controles haciendo desastre noche tras noche el camarada El Pulga, y en la producción y locución de este espacio el camarada Javier, el monaguillo rebelde, quien te habla Richard Alexander. Hoy contamos con un invitado que es de la casa, el compañero Chalo, bien conocido por ahí por los bajo fondos del mundo revolucionario, por su entrega y por su compromiso. Hoy estaremos hablando, entre otras cosas, sobre el 23 de enero, sobre la situación que vive nuestro comandante Chávez, sobre Julián también, y bueno, y los temas que vayan saliendo a flote durante esta conversación que vamos a tener durante estos 120 minutos. También tenemos que saludar a los compañeros que nos escuchan en Argentina a través de la Radio Carapa, Radio NEP Carapa. Un abrazo a toda esa gente que está haciendo patria, porque nosotros los revolucionarios de América Latina entendemos que la patria es una y la patria es grande. Bueno, Chalo, cuéntanos, bueno, ¿cómo está todo? Ante todo, muchas gracias, Richard. Gracias a Xavier y, bueno, gracias a Julio también, que está allá en los controles y que va a estar dirigiendo esto. Es un agrado venir con las nuevas generaciones de los productores de radio, las nuevas generaciones, aunque ustedes son muy viejos trabajando, pero de revolucionario, pero que la gente verdaderamente comprometida, ¿no? Gracias de verdad por invitarme a esta tribuna popular, a tu programa, al programa tuyo y del chino Javier. Bueno, decirte que contento porque estábamos en nuestra casa, que era coordinadora Simón Bolívar y la emisora Al Son del 23, la 94.7 aquí en el 23 de enero. Bueno, y en nuestra parroquia, aparte del 23, que es más grande, que era Katia, la del cacique, Katia la Grande. Esa misma parroquia que recibió aquí a Richard Nixon por ahí en el 59 a punta de botellazo y piedra, ¿no? Así es, y ahorita que nombraste a los hermanos Argentina, quiero mandarle un saludo a la presidenta de la Madre de la Plaza Mayo, Estela Borné de Carlotto, y a Buscarita Impera Roa, y a la amiga de toda la vida, a la Bonafini. Bueno, compañero, hoy nos reúne un motivo muy importante. La semana que viene ya es 23 de enero en nuestro país, 23 de enero de 2013, 23 de enero de 1958. Chalo, la voz de la experiencia, la voz de la lucha, creo que hoy va a estar representado por tus palabras y nos gustaría escuchar sobre qué es el 23 de enero. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, desde mi punto de vista y el punto de vista que yo conozco de la historia y de mi trabajo popular y el trabajo histórico, lo que uno ha estudiado y lo que le contaron los abuelos de uno, porque yo en el 58 tenía 3 años. Claro. Este año voy a cumplir 58 años, ¿no? Era un niño, pues. Pero sin embargo, bueno, yo veo el 58, el 23 de enero, la traición, claro, al pueblo venezolano, de que fuimos despojados del sueño verdadero, lo que se iba a hacer. Y fue tan así que los hermanos que lucharon, la traición de Betancourt, lo que se llamó el pacto de punto fijo, Betancourt, Caldera y Jovito Villalba, traicionaron el sueño. Y bueno, y Fabricio, que estaba metido en la Junta Patriótica, lo desaparecieron. ¿Por qué? Bueno, porque lo sacaron de la lista. Imagínate, el luchador, el hombre que había organizado en la clandestinidad a toda la fuerza, de un momento a otro quedar fuera de lo que se llamó el pacto de punto fijo. Antes de llegar a decir lo que es el pacto de punto fijo, el pacto de punto fijo, muchos venezolanos lo conocemos como el pacto de Nueva York. Ajá. Donde estaba también un personaje que se llama Rockefeller, que se hizo en Nueva York antes, con la traición de uno de los atracadores, uno de los más crueles asesinos de este país, que se llamó Rómulo Betancourt. Pero aparte de eso, el pacto de Nueva York, anterior a eso, se llamó la Operación Camelot. Y había un quinto personaje. Y como tú eres estudioso y te gusta la cultura y te gusta la historia y la música, pero te lo voy a decir con un pedacito de una poesía de Pablo Neruda. Oh, ¿quién era el quinto personaje? Hay un gordo gusano en estas aguas. En estas aguas, un rapaz gusano se robó la bandera de tu isla para izar la bandera de tus amos. Muñoz Marín para la concurrencia, traidor, traficante del whisky norteamericano. Bueno, Muñoz Marín, que era el gobernador de Puerto Rico, también estuvo ahí en lo que se llamó la Operación Camel. Hay que recordar a todos esos compañeros que dentro de ese pacto de punto fijo se ilegaliza toda la izquierda, es decir, queda por fuera las fuerzas progresistas del país, queda por fuera el Partido Comunista, queda por fuera la gente que puso la vida en la calle. ¿Por qué? Porque como las grandes, cuando llega la democracia a América Latina de mano de los gringos, lo que se impone son la dictadura neoliberal y empieza a ver se abre, ¿no?, ese periodo oscuro en nuestra historia que representa los 40 años de Cidia, que es la Cuarta República. Y del 48 al 58. Hoy nosotros acá tenemos que alzar las banderas de la memoria, tenemos que alzar, señores, la voz de la conciencia. Porque el 23 de enero del 58 no dejó una experiencia bastante amarga, por cierto, pero nosotros como revolucionarios hemos aprendido que de todos los errores también se aprende. El Che lo decía: en la burguesía no podemos confiar, en el imperialismo y la burguesía no podemos confiar ni tantito así. Ni un tantico así. Entonces eso nos demostró el pacto de punto fijo. Y hoy, dentro de la coyuntura histórica que estamos viviendo debido al cuadro clínico que tiene nuestro comandante Chávez, que se está recuperando, hay que recordar que el día de ayer salió el ministro de Información, de Comunicación, Villegas, informando de que ya se había controlado la infección que tenía respiratoria el comandante. Entonces, eso nos deja de que nosotros no podemos confiar en esa burguesía criolla, que son herederos de toda esa sangre que se derramó de nuestros pueblos. Imagínate los que están llamando a marchar el 23 de enero. Los hijos de los traidores. Así mismo es. Porque hay que recordar, como estábamos hablando el 23 de enero, si me permites, ¿no? Claro. Que recuerda que Pérez Jiménez era de la logia de las espadas, donde estaba Vargas, donde estaban todos esos dictadores. Uh-huh. Que habían en América Latina, patrocinados por la CIA y recuerda que en el tapete estaban los hermanos Dulles, Alan y Foster Dulles. Ajá. Que hicieron toda la barbarie y se introdujeron ahí las torturas y una serie de cosas, pero sin embargo en Venezuela, después de Pérez Jiménez, es que nace una figura que se llama la figura del desaparecido y la figura de la tortura, esa tortura bárbara. En la figura del desaparecido que nació con los civiles, imagínate, con los vagabundos, con Berta Curry, que después se siguió con León y después sucesivamente. Y hay que recordar a todos esos compañeros que esa figura aparece, como tú bien lo resalta, dentro de esas políticas del miedo que implementó de los voceros del imperialismo norteamericano en nuestro país, y fue en Venezuela el primer lugar donde se implementa este fenómeno tan asqueroso, que bueno, que en Argentina y en Chile alcanza su máxima expresión, en Paraguay también, pero fuimos nosotros los que nos enfrentamos por primera vez ante ese monstruo. Y civiles, ¿no? Porque los dirigentes eran civiles, claro que los implementaron militares, militares. En estos días yo estaba dando una charla. Ajá. Y alguien me preguntó, y me disculpas, ¿no?, que era lo más grande que tenía Chávez, ¿no? Chávez tiene muchas cosas grandes. Chávez es muy grande. Chávez es cósmico. Claro. Nuestro comandante. Pero una de las cosas más importantes, que Chávez no nos salió gorila, ¿ves? Así mismo es. Que no es de esa casta de militares que anduvo por la Operación Cóndor en el sur. Chávez, Chávez eres tú, Chávez soy yo, Chávez Julio. Chávez somos todos. Porque Chávez nos enseñó que nosotros los jóvenes bolivarianos, de cuerpo y alma, debemos preferir mil veces correr la misma suerte que corrió Bolívar antes que traicionar sus sueños. Hoy por eso nosotros decimos que en Bolívar nos encontramos todos. Hoy por eso nosotros decimos seguir adelante con la revolución bolivariana, más allá de sus contradicciones, pero son contradicciones que nosotros tenemos que saber atacar con la autocrítica y con la crítica que se tiene que hacer en su debido momento. También hay que resaltar que debido a las políticas del terror que implementó la Cuarta República y nació la guerrilla en nuestro país, ¿no? Sí, se implementó la guerrilla porque recuerda que muchos hubo diputados que tuvieron que entregar su curul, pues, porque tú mismo lo dijiste, se inhabilitó el Partido Comunista, se cerraron diarios como el Clarín y una serie de, de diario después, y se persiguieron y se empezaron a perseguir a los hermanos. También recordar que en el gobierno de Betancourt suceden unos golpes militares, pues como es el porteñazo. Ante el primero un golpe que se llamó el guairazo. Ajá. Luego vino uno que se llamó, para decirlo en secuencia histórica, uno que se llamó el barcelonazo. Luego vino el carupanazo y terminamos con el porteñazo. Y luego, bueno, viene la masacre que implementó Carlos Andrés. Bueno, las masacres que hizo la DICIP, aparte de los torturados, los años 60, 70, 80, toda esa masacre desapareció de la IEPOL y del CIFA. Luego vino el Amparo, Yumar, el Totumo, el Vallado, Cantaura y así sucesivamente. Pero también hay algo importante, ¿no? Que la guerrilla también nos dio una enseñanza, pues, nos dio una enseñanza. Y sin embargo, nos dieron muy duro, pues. Claro. Aparte de delaciones, de a lo mejor no había un líder que podía unificar a la izquierda, que es lo grandioso del comandante Chávez, porque ha logrado unificar a todas las fuerzas vivas, pues. Uh-huh. Y eso es importante. Y implementó lo más importante, que es hacer el poder constituyente, porque el poder constituyente está organizado gracias a Chávez. Y tú me preguntabas fuera de aquí del estudio qué me pareció lo del día jueves, lo del 10. Bueno, una de las cosas más importantes es la unidad del pueblo. Lo que pude ver ahí del pueblo, la visión. La gente conversaba con su proyecto país, con su modelo. Vi el liderazgo colectivo. Y ahí, ¿qué más? Te puedo asegurar, Richa, que tú eres, discúlpame, tú eres más joven que yo, más chamo que yo, o más carajito, para decirlo. Claro, y rapado. Así, hay un futuro, hermano. Hay un futuro. Y el futuro se va a lograr con personas como tú, que son más jóvenes, que son los que vienen con más fuerza, que tienen la grandeza de escuchar, de estudiar más, de oír, de aprender y de conversar y hacer el trabajo que tú vienes haciendo colectivo y popular. Así, nosotros estamos aprendiendo de la experiencia que ustedes han llevado a cabo durante tantos años. Hoy por hoy somos todos, a nivel general, lo que tenemos que alzar las banderas de la unidad popular, la unidad soñada, no esa unidad que hace gala a la derecha venezolana, que todos sabemos por dónde viene, pero lo importante es que Venezuela, el jueves, por ejemplo, habló alto y claro que Chávez está en el corazón de todos nosotros, que Chávez está en el ideal bolivariano, que Chávez está en cada paso que damos. Porque como dije anteriormente, puede haber mil contradicciones, puede haber mil cosas que quizás no estemos de acuerdo, pero nuestro deber como revolucionario es saber superar etapas, nuestro deber como revolucionario es dejar esa semillita sembrada de conciencia en esas grietas que se pueden abrir durante este sueño, porque así, solamente así, es que lo vamos a poder consolidar. ¿Qué te parece si escuchamos un tema y regresamos otra vez acá hablando sobre el 23 de enero, la causa que los llevó, por qué 23 de enero y por qué? ¿Por qué le dicen que esta es la parroquia más combativa de nuestra América Latina? Vamos a escuchar un tema del cantor de la selva, Julián Conrado. El tema se llama Lo que me inspira, dedicado a todos esos compañeros y a todas esas compañeras que dieron su vida en los linderos de la historia venezolana. El amor de mis amores, por ese amor que es el amor de mis amores, voy a brindar los mejores momentos de mi vida. Es el amor lo que me inspira, por él venzo los temores, es el amor lo que me inspira, por él venzo los temores. Por eso cultivo flores, aunque el peligro me siga. Solo un hombre enamorado es capaz de hacer cosas grandes y bonitas. Es que el amor siempre invita a actuar al son del latir del corazón. Que viva el amor, bandera que en el alma buena se agita. Lástima y almas marchitas, en ellas jamás florecerá el amor. Florecerá el amor, florecerá el amor. Que al mirarlo empobrecido, buen hijo del pueblo es aquel que al mirarlo empobrecido, encadenado, ofendido, se levanta y con valor. Si él enfrenta al opresor, va hasta el final decidido. Se le enfrenta al opresor, va hasta el final decidido. De lo contrario es mal hijo, es un cobarde traidor. Con mi fusil y mis canciones a la injusticia combatiré. Si caigo en combate venceré, con mi sangre sonrisas de felicidad. Moriré sin dejar de amar a mi pueblo y si acaso vuelvo a nacer, con más fuerzas empuñaré el fusil y con más amor vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo, vuelvo a cantar, olero leile. Vuelvo a cantar, oye, vuelvo a cantar, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Vuelvo a cantar. Solo un hijo de solo un hombre enamorado puede hacer cosas grandes y bonitas. Así fue nuestro pueblo ese 23 de enero del 58 que salió a la calle a reivindicar sus derechos y decir basta. Eso escuchaba anteriormente, era el cantor de la selva, a Julián Conrado, hombre que lleva el verso por fusil y sus palabras son balas directamente a la conciencia de quien lo escucha. Estamos hablando con el compañero Chalo. Mira, Richard, no sé si leíste lo de Rafael Martínez o él te lo contó. Por favor. Lo el cazador novato, ¿te lo contó Julián? No, a ver. Yo quisiera que cuando vayamos allá nos los cuente, pero ajá, recuerda que en la casa de Rafael Martínez, el cazador novato en Apure, ajá, llegó un señor a trabajar la tierra. Y él le dio un rinconcito y él veía que el señor hablaba muy bien, que sabía mucho de la tierra, que sabía mucho de política, que sabía mucho, que cantaba, que componía. Y bueno, entonces un día cuando llegaron que se lo llevaron, resulta que era Julián Conrado. Sí, el peligroso vendedor de cambures, le decía. Sí, leí el artículo y la verdad es que eso nos deja claro una sola cosa. Que no hay nada más peligroso que una canción revolucionaria, carajo, porque llega al corazón de la gente. Claro, no es lo mismo un cantor que un cantante. Así eso es un cantor. Eso es un cantor y... Un cantor canta por compromiso. Un cantor canta por... Esa la tenemos en lista, no te preocupes que esa va a sonar ahorita. Mira, por aquí nos llega un mensaje de texto del 0424-278-2516 del compañero Darwin Jaime, que es un compañero que trabaja en Ávila TV, un comunicador popular, un guerrillero de la comunicación alternativa. Bueno, aquí le tenemos un abrazo. También nos manda un mensaje de texto del compañero Javier, que está respondiendo sintonía. El compañero Adonai Núñez también está en sintonía a través de internet allá en Artigas. Y bueno, no, Artigas no, San Martín. Y bueno, aquí estamos, pues, hablando sobre el 23 de enero, sobre Julián Conrado y sobre la Revolución Bolivariana. Todo el que quiera mandar mensaje a nivel de mensajería lo puede hacer. Repito, el número es 0424-278-2516. Y le digo a los amigos de la CIA que nos están escuchando, tranquilo, después de las 12 es línea caliente. ¿De qué dijiste tú, los amigos de qué? Los amigos de la CIA que nos están escuchando. Tú sabes que en el año 65 nosotros, ya en los Magallanes de Catia, teníamos un colectivo que se llamaba la CIA. Sí. Compañía Internacional de Actores. Y por, explícanos, haciendo un inciso de la conversación que tenemos, ¿de dónde venía ese colectivo y cuál era el trabajo que hacían en esa época? Bueno, eran personas mucho más mayores que uno. Yo era en esa época un adolescente. Era Eduardo Luna, quien fue asistente mucho tiempo o segundo de casi todos los directores de teatro de este país. Oro Pesa, Cochabamba, Juan Hernández, que es de los medios alternativos y comunitarios, que en un momento determinado, yo sé, tú conoces a Juan, ella de los Magallanes, que es un tecnólogo, que es un hombre de la radio, cineasta. Ah, sí. Que su esposa es Beatriz Núñez. Sí, sí, sí. Bueno, todo ese grupo, todo un grupo de los Magallanes, y entre esos estaba yo. Y formamos eso, el CONAD, en aquella época nos prestaba una tarima durante 3 días con el sonido. Bueno, yeah. Iba La Hora, iba Sobre las Tablas, iban todos esos cantores y también un Vente Tú del barrio. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió ponerle al movimiento la CIA, Compañía Internacional de Actores. No, eso es como dice Javier, gancho al hígado. Eso, y era cerquita de la casa donde vive Javier, en la cuadra abajo, unos 100 metros, ahí colocábamos la tarima donde está la Plaza del Cristo. De ahí venimos, porque antes de eso hubo el Centro Cívico, y tú sabes, muchos íbamos al Inca, no solo al Inca de aquí de Urdaneta, sino al Inca también que estaba en la Plaza Catia, ¿no? De ahí venimos, pues, y los colectivos de nosotros ahí en los Magallanes. De lo que es la cultivación del poder popular. Así es, titiritero, cineclub, cantores, poetas, eso es lo que hacíamos. Siempre hemos hecho nosotros esto, radio, compartir con el otro, o sea, hacerle la vida más fácil a nuestro condescendiente, a nuestros amigos, al ciudadano. Hay una canción de Quilipayú que dice: para hacer una muralla necesitamos que se vengan todas las manos, parafraseando un poco, las manos blancas, las manos negras, y eso es verdad, porque para poder construir una montaña de sueños necesitamos que todos y todas se comprometan hasta el final con cada granito de arena que colocamos en esa montaña. Pero bueno, hablando un poco, volviendo al tema, 23 de enero, Chalo, cuéntanos un poco sobre las causas del 23 de enero. Bueno, la causa, vuelvo y te repito, anterior, recuerda que Pérez Jiménez tenía un jefe de la policía, que era Pedro Estrada, y tenía un grupo de perseguidores, de policías que agarraban a la gente. Pero es que también hay algo importante: los adecos de que estuvieron en Caracas, lo de la clandestinidad, los perseguidos, casi todos fueron desaparecidos. Y hoy en día la impresión es que yo creo que ellos mismos entregaron a su gente, los delataron. Hay una delación. Y bueno, y la izquierda de nosotros también, hoy en día, cuando tú ves quién era Pompeyo Márquez, Santo Yomer y todas esas cosas, entonces tú dices, ¿qué de extraño tiene que estos tipos en un momento determinado se hayan vendido? Y eso no tiene nada de raro. Bueno, el doblarse uno, se doblaban los otros y se pasaban para el otro bando. Bueno, eso dio la Organización Popular. Recuerda que estaba Fabricio, que era el presidente de la Junta Patriótica. Estaba Guillermo, estaba infinidad de y también gente de Acción Democrática. Porque recuerda que Rómulo Betancourt estaba exilado, pero que Rómulo Betancourt había traicionado, porque el legado al principio era comunista, pero después se vendió. Y habían hecho el pacto ya lo habían hecho por dejo de cuerda. Claro. ¿Entiendes? Antes del 58 ya ellos habían hecho el pacto, lo que yo dije, la Operación Camelo, y después lo que se llamó la Operación Nueva York, el Pacto de Nueva York, donde estaba Rockefeller. Entonces traicionaron. Entonces cuando viene ya se habían vendido al imperio, pues. Y recordar, bueno, que ya también Pérez Jiménez también estaba coaccionado por el imperio, que estaba entreguista. Y bueno, ¿qué se hizo? Bueno, imagínate, una de las cosas que te voy a decir, que Chávez la sacó, aquí hubo pacto a escondida de que no se hiciera una red ferroviaria para que la Ford, la Dodge y la Chevrolet vendieran muchísimo más vehículos. Bueno, de eso lo privaron durante 40 años. Aparte de eso, desaparecieron la gente, los patriotas de Acción Democrática, Leonardo Ruiz Pineda, Carnevali, los asesinaron, los entregaron, que eran los luchadores, pues. Y luego de eso, después del 58, cuando tú hablaste de la guerrilla, que el partido se divide, que se forma el MIR, ajá, y se va a la Juventud de Acción Democrática, que es la segunda división de Acción Democrática, donde se va Moisés Moleiro, Domingo Alberto Rangel, Sáenz Mérida, se va también Ortiz Bucarán, y se van todos esos jóvenes, Américo Martí, y toda esa gente que muchos de ellos, lo que acabo de nombrar, están del lado, el lado contrario a nosotros ahorita, claro, pues. Que no, por eso que te digo que no nos extrañe que ya estaban vendidos. No solamente, yo soy los que dice que no solamente no eran ningunos vendidos, sino que simplemente siempre jugaron con la mano derecha y anduvieron por la derecha en los caminos de la vida. Porque además está claro, es sumamente extraño que Pompeyo Marque y el miserable Teodoro Pekov se escapaban de la nada de la cárcel de esta de... ¿Cómo que se llama? De Cuartel San Carlos. De Cuartel San Carlos. Salían como perros por su casa cuando compañeros murieron ahí. Sí, sin embargo, entonces, sin embargo, hay amigos que estuvieron ahí en la fuga. Estuvieron, yo tengo amigos. Algún día te digo para que lo invite, pero que perfecto, te cuente, para que te cuente cuando él recibió, él tuvo que proteger al árabe Simón, ajá, que era el de la bodeguita donde salieron la primera fuga, donde salió Guillermo, Pompeyo y Teodoro. Te puedo, si él dice que sí, te lo traigo para que lo entreviste. Perfecto. Sin embargo, ellos me dijeron que no, que hasta ese momento los tipos... Ya eran comprometidos. Okay, yo tengo mis dudas, pues yo. Claro. Yo respeto la de ellos, pues son unos comandantes, pues. Pero yo tengo mis dudas, porque yo creo que esa gente ya estaba... viciada ya. Mira, y hay algo importante, siguiendo con el 23, porque por lo menos el árabe Simón, que permitió que salieran, que hizo un trabajo... que salieron por ahí Pompeyo y Teodoro y Guillermo, y de ahí lo movieron a varios sitios. El amigo se encargó del árabe Simón, que él te cuente eso, para que tu oyente lo radioescucha, que a través de este programa Grada Popular, ajá, puedan tener ese referente histórico contado por uno de sus protagonistas. Yo espero que él te lo cuente, ¿no? Pero uno ve, ahí había algo, había valentía, pues, esa gente. Y una anécdota, tú sabes que Niño, Jovito Niño, andaba caminando por una calle de Francia, en París, y choca con un hombre. Y cuando choca, tú sabes quién era, el árabe Simón, que te estaba muriendo con un... Y entonces le dice, oye, hola, vale, y se conocen y empiezan a hablar. Estuvieron presos, pues, estuvieron en la lucha armada, mejor dicho. El Jovito lo conocía, pues. Entonces le dice, oye, yo quisiera... Tengo un cáncer atroz. Y por cosas de humanidad, yo quisiera morirme en mi Marruecos natal o en Venezuela, que fue mi segunda patria. Estamos hablando del gobierno de Caldera antes del gobierno de Chávez. Viene Jovito Niño y va a hablar con los dos ministros que tú hablaste. Con los dos ministros, eso. Los dos vendidos, Pompeyo y Teodoro, a decirle que el árabe Simón se estaba muriendo con un cáncer atroz, para decir era posible que volvieran. Que volvieran y tal, y los tipos ni siquiera le contestaron. Entonces ahí tienes eso. La historia demuestra que a la final los cobardes siempre son los primeros en saltar del barco, ¿no? Las ratas son las primeras en saltar del barco. Hoy por hoy, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de elementos como esos que están infiltrados en la escena de la Revolución Bolivariana, que solo pretenden robarnos el sueño. Volviendo al 23 de enero, Chelo, quiero que nos cuentes qué te dejó a ti esa fecha tan emblemática para este pueblo, donde la derecha venezolana también pretende usarlo para una marcha este día miércoles. Primero que yo dudo, hasta cuando el buque petrolero chocó contra el puente sobre el lago. Ok, hasta ahí yo puedo pensar que un vendedor de la condición humana, un sátrapa, un delincuente como Betancourt, porque ahora vamos a llegar a León, y Betancourt, eso no era nada extraño mandarle a meter ese buque ahí, pues. Hasta eso, pues, yo puedo pensar que ese vagabundo es capaz, pues. Ese era un vagabundo, ese era un traficante de la condición humana. El bonachón, le decían, ¿no? Sí, tú sabes dónde sale, para que los adecos se molesten más con nosotros, pues. Si quedan adecos. ¿Tú crees que quedan? Sí, yo no tengo nada contra eso, ni respeto el género de las personas. Claro. Lo respeto, pero de los asesinos no. Todos los días salía a pasear por Guatire, un niño con una bicicleta que su papá tenía un Drustor. Ajá. Yo no sabía de dónde salía esa palabra, que después se convirtió en un eslogan de ese partido que se llama el Partido del Pueblo. Y era cuando salía con la bicicleta que la gente decía, ahí va el Partido del Pueblo, ahí va el Partido del Pueblo, de ahí que yo creo que viene ese nombre. Sí, bueno, lo importante acá es que la gente que nos está escuchando entienda que quizás esa dictadura militar del 50 que acabó en el 23 de enero de 1958 no fue absolutamente nada delante de la dictadura neoliberal que nos enfrentamos durante más de 40 años. Hoy esta gente pretende usar esa fecha en alusión al proyecto histórico que estamos viendo hoy en día. Nosotros queremos acá dejar bien claro, señores, que dictadura real en nuestro país se vivió durante los gobiernos Adecos Copellanos. Dictadura real en Venezuela fue cuando estaba la democracia neoliberal ondeando su bandera. ¿Cuántos muertos no hubieron? ¿Cuántos desaparecidos, compañero? No, y la última democracia que nosotros vivimos la viviste tú y la viví yo. ¿Oyó? De 47 horas. Es una dictadura. Exacto. Que ellos la disfrazaron. Que esos demócratas, eso es una dictadura. La última dictadura la vivimos en el 2002 durante 47 horas. Donde rompieron todo lo que ahora se apoyan y se quieren resaltar nuestra constitución. Que abolieron todos los poderes. No solo mataron un grupo de gente a una celada, una celada en Puente Llaguno, sino que también después fueron a buscar en las puertas de su casa y lo sacaron a 189 personas. Porque eso no sea, eso es algo que hay que investigar, las personas que murieron durante esos días. Mira, yo sé que quizás no te guste mucho el rock, pero hay un grupo que se llama Escuela de Odio, que es un grupo asturiano. Hay que resaltar que en Asturias también tienen una lucha muy marcada por la independencia, también tienen una lucha bastante marcada por la libertad de su patria, por acabar con esa democracia que se ha convertido, Chalo, a lo largo de los años en la mayor herramienta del fascismo. Esa democracia que asesina a diestra y siniestra en voz de qué, nadie lo sabe. Bueno, vamos a escuchar un tema de... Sí, me gusta el rock, yo me gusta la música, bueno, por general, y si no, ¿cómo tú crees que yo puedo compartir contigo si tú estás al lado mío? No, sí me gusta el rock. Ah, bueno, perfecto, discúlpame eso. No, nada que disculparte, discúlpame, si alguien tiene que disculpar es tú a mí. No creas que no hay brecha generacional, o sea, para poder entender el proceso como tal tengo que entenderte y tengo que bailar a tu género. Así mismo, porque independientemente de las generaciones, nosotros vamos caminando codo a codo a consolidar un ideal, a consolidar un sueño. Así que vamos a escuchar un tema, creo que calentico el horno, este de Escuela de Odio, una banda de hardcore desde Asturias que se llama Falsa Democracia. Ahí la tienes, papá. Así que... se derrumba y la prima de riesgo española supera los alarmantes 600 puntos a pesar de que el Eurogrupo aprobara definitivamente el rescate bancario al país. El principal indicador bursátil español cerró con una bajada del 5,82%, la mayor desde mayo de 2010, después de haber superado incluso el 6%. Otras noticias sobre la economía española desdibujaron el visto bueno de sus socios europeos. ¡No han profanado la democracia! La democracia es economía, recortes y austeridad. ¡Ay! ¡Mata! ¡Sí! ¡Sí! El gran capital, los políticos pelares del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¡Rey poder! ¡Es atrás! ¡Sangra la verdad! ¡Asesina al capital! ¡Multinacionales comprando democracias! ¡Gobiernos bajo el signo del capital! ¡Es el capital, el verdugo democrático! ¡Que usa la política para ampliar su orden mundial! ¡El poder es atrás! ¡Sangra la verdad! ¡Recortes al obrero! ¡Sangra la verdad! ¡La prima de riesgo! ¡Es el poder de la democracia! ¡Es la falsa democracia! ¡Es el poder de la democracia! ¡Es la falsa democracia! ¡Es la falsa del poder! Democracia es la palabra adecuada para especular los grandes inversores. ¡Es la falsa del poder! Fichas de ajedrez manejan los valores, préstamos y deudas ajustan sus cuentas. ¡Es la farsa del poder! ¡Democracia ferias, democracia estos mercados aplastan. ¡Es el poder de la democracia! ¡Esa falsa democracia! ¡Es el poder de la democracia! ¡Esa falsa democracia! ¡Es la farsa del poder! Democracia, estos políticos hablan y dicen lo que la banca les manda. ¡Es el poder de la democracia! Y es una reforma completa. Me atrevo a decir que marcará un antes y un después en lo que ha sido la legislación laboral de nuestro país. La falsa democracia, dice la gente de Escuela de Odio, hardcore bien potente directamente a tus oídos y a tu conciencia. Chalo, ¿qué te pareció? Excelente, viva los hermanos luchadores españoles, viva Euskal Herria, País Vasco, viva... Cataluña, Asturias. Sí, viva todo eso. Y recordando el asesinato del poeta Lorca, allá cuando la traición... Que después el asesino de Franco, otro de esa misma escuela de los militares, buscó más de 1 millón de personas en sus casas y las fue asesinando. Esa fue la democracia que aparentemente sigue como ejemplo la gente de Primero Justicia, la gente de partidos de la extrema derecha venezolana que hablan de poder popular también. Tú sabes que en Asturias, para llegar a lo que estábamos hablando, pero ya como estábamos hablando de estos asturianos, y hay que hacerle un homenaje a esa gente que se preocupa por las cosas de uno, claro, que busca el sueño, que un mundo mejor es posible. Y como nosotros estamos dentro de eso, permíteme, ¿no? Tú sabes que después de esa traición también de Franco, bueno, Franco estaba claro que se traicionó al pueblo español, el campesino, un campesino arando, y venía un hombre en una berlina, ¿no? Y se oía en todos los tablados de allá de Asturias una canción, un poema de Lorca que decía: estas tierras no son mías, estas tierras son del amo, las riego con mi sudor, las trabajo con mis manos. Y después del 36 hasta nuestro día, todavía en el mundo seguimos peleando por tierra. En Andalucía decían por ahí que en la plaza de mi pueblo gritó un jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Carajo, hablando de hijos que nacen con el puño levantado, hay que mandarle un saludo a la gente de la FEU y el MP allá en Colombia, de la Marcha Patriótica, que están resistiendo a un Estado fascista, un Estado entreguista, un Estado que alza las políticas de neoliberales y del miedo, pero que hay gente muy digna, gente que sigue adelante, y jóvenes estudiantes que hacen trabajo en lo barrial, en lo social. Bueno, un saludo, un abrazo fraternal para todos esos compañeros. Yo creo en el hermano colombiano, con mucho respeto a la emigración, en el hermano colombiano que se quede en su pueblo trabajando y luchando. No en el que se desplaza buscando al capitalismo o saboreándose con él. Con mucho respeto, Richard, lo digo. Creo en el colombiano que viene a luchar, porque aquí hay una lucha perenne. O sea, si yo tuviera que decidir, fuese colombiano, como en un momento determinado, si llegara a pasar, como venezolano, si tengo fuerza para empuñar un fusil, con mucho gusto me voy a la hermana República de Colombia, porque en un momento determinado fui colombiano, fui neogranadino, como también fui español. Y me siento, ante todo, latinoamericano. Y un patriota, simplemente un patriota. Hablando de eso, hay una canción de Aine Jaime que dice: tu patria es mi patria, tu problema es mi problema y tu bandera es mi bandera. Yo creo que eso tiene que ser el eslogan nuestro, porque más allá de nuestras diferencias con cualquier estado político que se esté regiendo, hay un sueño en común, tenemos un mismo padre. Y como usted lo dijo, en lo personal estuve en Colombia durante diciembre y el resumen que puedo hacer en tan solo un par de palabras, al estilo de Pepe Mujica: la lucha, compañeros, está allí. Incluso para nosotros. Acá estamos construyendo un proyecto, pero allá apenas está como que engendrándose el muchacho. Eso tenemos que aportar todo lo que podamos para que esos compañeros puedan romper las cadenas que aún siguen atando sus sueños, porque solo así es que la revolución bolivariana va a dar un segundo paso. Porque hay que entender la revolución bolivariana como un proyecto continental para acabar con los sueños del capitalismo, para acabar con los sueños de la burguesía, para imponer las verdaderas dictaduras de proletariados, que no me quiero ir a dogmas prosoviéticos, ni mucho menos. Quiero las dictaduras de ese proletariado, de ese campesinado, que tenga la dignidad que durante 500 años los unos y los otros nos han robado. Sí, indiscutiblemente que el pueblo colombiano es un pueblo muy sufrido. Cuando tú ves, cuando hacemos síntomas de xenofobia, sin profundizar, es dañino. Yo creo profundamente en el campesino colombiano, como creo en el campesino boliviano, en el colombiano, también creo en el campesino chileno, ¿ok? Y creo que esa tierra y esa patria que es tanto tuya como mía la vamos a defender en un momento determinado. Así que bueno. Y que las fronteras no van a ser sino simplemente una raya. O sea que la patria es América, como dijo el padre Libertador. Más claro, no canta un gallo. Camarada, te acabamos. El pueblo se alzó y acabó con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue traicionado por los lacayos del imperialismo norteamericano. Después de ese ejemplo para vivo que dio nuestro pueblo, vinieron gobiernos que son entreguistas. Lo hemos tocado por encima, pero me gustaría que nos hablara un poco sobre quién era Leoni, el bonachón, quién era Carlos Andrés Pérez, cuáles eran esos gobiernos de la derecha y nosotros por qué les decimos entreguistas y neoliberales. Muy interesante tu pregunta. Esos son unos caimanes del mismo pozo, para empezar por ahí. Para empezar por ahí, son unos caimanes o cochinos del mismo chiquero. Bueno, Leoni, el doctor Leoni, como le decía la gente que era doctor, no se le quita eso. Es quizás el asesino más asesino que ha pasado por la historia de este país. Junto con Rómulo Betancourt, como dije antes, Carlos Andrés Pérez, que fue su ministro de Relaciones Interiores, igual que también fue Gonzalo Barrio en un momento determinado. Bueno, imagínate, estamos hablando de más de 3.000 desaparecidos en el gobierno de Leoni. En el gobierno de Leoni se asesina un crimen que fue una barbarie, que fue el asesinato de Alberto Loera. Ese es el crimen que me marca a mí. Yo saliendo de la puerta de mi casa materna, y al frente vi un letrero que decía un edificio marcado con barco, con, discúlpeme la redundancia, con un atomizador que decía Alberto Loera, hermano, su muerte será vengada. Y me devolví a preguntarle a mi abuelo y a mi padre quién era ese. Y bueno, de ahí ando en esto. Hablando de eso, me recordaste una canción de Ali Primera, que Pulga, ¿estás ahí? No te veo, Pulga, buen amigo. Mira, búsquenos ahí Ali Primera con el tema Alberto Lovera y hace señas, porfa. Un tema que lo personal me pasó algo muy parecido. Yo creo que Alberto Lovera, igual que Lilia Gubernet, claro, ha marcado la historia de los luchadores venezolanos. Fabricio Ojeda, cuando se paró delante de la asamblea y dijo, ¿saben qué? En palabras más, palabras menos. Yo con esto no voy y me voy a la montaña a tomar el fusil porque ahí está la lucha del pueblo. Nos deja un ejemplo de dignidad. Una vez, nosotros tenemos que preguntarnos, como revolucionarios, si tenemos el valor de hacer lo mismo que hizo Fabricio. Porque hay que estar claro, el trabajo está en las calles, pero cuando hay que dar el otro paso, ¿lo vamos a dar o no lo vamos a dar? Yo creo que esa pregunta tenemos que hacerlo nosotros todos los días. Pulga, ¿tienes el tema? Te lánzalo ahí, pues, y volvemos con esta conversación sobre lo que fue ahora los gobiernos de la Cuarta República. Vamos a hablar un poco sobre esas víctimas de la democracia. Saliste del mar encadenado, culpando a los que te mataron. Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lovera, hermano. Quisieron esconder tu cuerpo. Buscaron, buscaron ahogar tu grito. Tu grito se escucha siempre, culpando, culpando. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lover, hermano. Y es el grito del pueblo, el grito de tu patria mar, Alberto Lover, hermano. Tu muerte será vengada, Alberto Lover, hermano. Tu muerte será vengada. De la pierna no cojeabas, y bien una ficha tu cuerpo, que lo trajeron los peces rescatando del agua. Alberto, tú no estás muerto, aunque los que te mataron andan caminando y sueltos. Alberto Lover, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Lover, hermano, tu muerte. Tu muerte será vengada. Alberto Lover, hermano, tu muerte será vengada. Y carajo que está siendo vengada, porque el pueblo venezolano ha despertado en la historia, diría nuestro padre Eli Primera, y sigue adelante cultivando ese ideal que ni la traición ni la muerte le puede robar a este hombre. Alberto Lover, presente. Así es, presente, camarada, presente y para siempre. Consecuente en la idea y consecuente en el pensamiento y en la historia. Los hombres que verdaderamente sembraron la semilla, esta semilla que dio resultados y que está cada día dando más resultados de patria, y que en el 98 volvió a andar el reloj. Estamos hablando sobre lo que fue la represión de la Cuarta República, o lo que fueron esos gobiernos represivos de la Cuarta República. Y pero vamos a hacer un inciso, ¿no? Vamos a hablar también de las víctimas de la democracia. Por favor, Chalo, háblanos sobre quién era Alberto Lover. Alberto Lover era un trabajador petrolero que se vino, que de Margarita pasó al Zulia, valga la redundancia, era margariteño. Y del Zulia vino a Caracas y era el secretario político del Partido Comunista. Y si la memoria no me falla, el 18 de octubre de 1965, a las 3 de la tarde iba pasando por donde está Carto Cara, en la entrada esa de la Universidad Central, en un Mercedes azul que tenía, y la DIGEPOL lo detuvo y se lo llevó al edificio La Brisa. Y desde el momento que lo capturaron, empezaron a golpearlo bárbaramente. Una de las causales, se dice que Alberto tenía 500 mil bolívares en esa época, en ese momento, y era para chorearlo. Porque recuerda que los grupos represivos, ya ves por qué, eran no solo eran asesinos, sino que eran atracadores. Eran atracadores. Entonces lo llevan al edificio La Brisa y lo empiezan a torturar. Bueno, la tortura fue violenta. De ahí lo sacan y lo llevan primero a Los Palos Grandes, donde existe una quinta donde vive el presidente de la República en ese momento, porque todavía cuando eso, la casona no se había hecho, que se llamaba la Quinta Puepa. Y ahí vivía Leoni. Y a una cuadra ahí quedaba una casa que era una base de tortura de la DIGEPOL. Y ahí se ensañan de nuevo con Alberto. Luego de ahí lo trasladan al cuartel San Carlos, y el comandante del cuartel San Carlos, no recuerdo el nombre ahorita, sé que era un capitán de navío, no acepta en las condiciones que está Alberto. Y bueno, no se lo llevan, y a ese comandante, por cierto, que al día siguiente lo cambiaron y lo mandaron como agregado militar en Washington. Lo llevan al interior, lo llevan a Cachipo, y en Cachipo lo siguen torturando. Y parece que en ese trayecto está muy golpeado, lo meten en un camión de pescado o algo así, con un hielo, y se les muere. Y en pos de la verdad, lo lanzan con un pico en el mar, allá en Lechería, pero con tan mala suerte para la derecha, con tan mala suerte para los asesinos. Y ahí falló eso que decía el Monseñor Romero, ¿no? La justicia es como la serpiente que siempre muerde al que está descalzo. Ahí la justicia hizo que el cadáver de Alberto sale en una red de un pescador, que me recuerdo el apellido, que es Calazán, porque en ese colegio estudié yo. No quiero decir más cosas para proteger a Ceres, ¿no? Claro. Estudié en ese colegio y, bueno, no se me olvida, salió el cadáver. Y sin embargo, hubo esperar de 6 meses para decir que era Alberto Lovera. Pero lo más cumbre que todo esto es que María del Mar de Lovera empieza a buscar a su esposo. Tenía sus 2 niños, uno de 4 y uno de 7. Una de 4 y uno de 7, que era Albertico. Y bueno, iba a todos sitios. José Vicente, como siempre. Porque hubo un momento que en el Congreso y el Senado venezolano habían 189 contra 3 o contra 2. Igual que lo que pasa con la votación, pero ahora es contraria, allá en las Naciones Unidas, ¿no? Ajá. Y José Vicente, bueno, como siempre, defensor de eso. Eso es algo que todos los venezolanos, los que no lo sepan, José Vicente... Siempre ha sido consecuente. Consecuente, bueno. En el, ¿cómo se llama? En el principio de defender y a esas viudas y a esos, a las que fueron viudas y a esos, se guapió y se enfrentó al Congreso del momento. Bueno, mira, fue tan atroz que en los pocos periódicos que había en la época, Gonzalo Barrio era el ministro de Relaciones Interiores. Y Gonzalo Barrio, en vez de levantar el teléfono, me imagino que no había un teléfono como ahorita, sino que había un teléfono para cada ministerio, tampoco había los ministerios ahorita. En vez de llamar a JJ Patiño, que era el director de la IEPOL, para preguntarle si ahí estaba Lovera, no, él puso un aviso por un periódico, para preguntarle a un subalterno que si Lovera estaba preso ahí. Imagínate la barbarie. Bueno, estuvo metido Vegas Pérez, que fue uno de los que los capturó, el capitán Vegas Pérez, que es el mismo que tiene que ver con lo de Fabricio después, que fundó el DIN con Jiménez, el CIFA, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que operó cuando murió Fabricio, murió en el CIFA, uh-huh. Ahí en el Palacio Blanco, en el Cuartel Toro, ahí donde está el Cuartel Toro, ahí queda el CIFA. Ahí fue que ahorcaron a Fabricio, ahí lo ahorcaron. Y tú vas a ver que la exhumación del cadáver que hicimos y estuvimos allá, que estuvimos presenciando, va a dictaminar que Fabricio no se ahorcó, que lo ahorcaron. O sea, porque esos hombres no se suicidan, esos hombres, esos valientes no acaban con su vida. Hay muchas cosas por qué luchar para entregar su vida. Hay mucha esperanza. Un patriota, yo a mí no me gusta decirme revolucionario, porque yo creo que, como decía el Che, un revolucionario, revolucionario es la dignidad más alta de un ser humano, ¿no? Yo simplemente soy un patriota, el patriota Chalo. Imagínate esa barbarie, ¿no? Pero oye, el capitán Vegas Pérez tenía una tienda que, si puedes confundirme los nombres, ni Novedades Mendoza o Novedades Paola. Pero sé que a una de las dos tiendas le robaron 500 fluces Montecristo de la época. Ok. Y esos fluces fueron a tener a las Novedades, que eran del capitán Vegas Pérez. Y de esos fluces, después lo desmintió Gonzalo Barrio, que era el ministro de Relaciones Interiores, desmintió que él le mandaron unos fluces de eso. Fueron a tener a la mano de él, pues. También Carlos Andrés Pérez, que era el ministro de Relaciones Interiores, andaba con 2 carros que se le habían quitado uno a unas personas y lo habían pintado de negro. Y bueno, los cargaban por ahí. Y también había un carro que era del arquitecto Fruto Viva, que puede dar fruto de eso, un Fiorino, un Renault, un Fiat Fiori, algo así. Ajá. Creo que era algo de eso, también eso de ahí, o sea, así trabajaba la derecha. No solo eso, y después crear la figura del desaparecido, que imagínate, a ti te matan un hijo, se te muere un hijo, ni yo lo quiera, se murió, pero un hombre que está, pero de repente que te desaparezcan a alguien cada vez que te toquen la puerta durante 40 años, tú no sepas, tú crees que es tu hijo. Y esa es la doble tortura, ¿no? Y donde se demuestra el verdadero rostro del capitalismo, la verdadera cara del fascismo. Estos maquiavélicos, estos asesinos, estos horrorosos asesinos, criminales, que eso pasó con Soto Rojas, pasó con los hermanos Paquier, con Trino Barrio, infinidad de cosas. Yo, mira, si me permite, no sé, porque parece que abusar de ti. Yo no escribo desde el año 2001. ¿Por qué? Desde el año 2002. ¿Por qué? La última que escribí fue con mi hermano, y ese hermano mío tuvo un accidente y murió. Y un 24 de diciembre nos estábamos tomando un trago. Y yo le dije, voy a escribir algo, agarré un papel ahí y escribí esto, pues. Y ahí yo reflejo la barbarie del punto fijismo, pues. Y lo que era la tortura, pues, cuando tú torturas. Y también le hago un homenaje a otro también que fue la misma barbarie, porque los que mataron, lo que hicieron que Bolívar muriera y muriera Sucre, son los mismos que mataron a Lovera. Y son los mismos que mataron a Trino Barrio, a Soto Rojas. Y matan todos los días niños en las calles de Caracas con su sistema. Ok, son los mismos asesinos, pues. Claro. Y yo escribí esto que dice, vaya poniéndose adelante y no mire para los lados. Ustedes son asesinos y demócratas comprados. Le dieron muerte a Lovera, le dieron muerte a Noé, mataron a Trino Barrio, a los hermanos Paquier. No es cuestión de recordarlos. Hay que depurar la historia. Ustedes con nuestros muertos quieren llenarse de gloria. Y la gloria no se hace asesinando a rendidos, después sembrando sus cuerpos en parajes del camino. Los parajes de mi patria, Richard, son igual a las Jacobas, las de tu patria también, donde mataron a Abel, a Sucre, al genio de la victoria. Qué palabras tan grandes, la verdad que me quedo, pero de piedra, camarada, porque creo que, como usted bien lo dijo, recoge ese sentir que dejó, ese amargo sentimiento que dejó la Cuarta República, pero también ese amargo sentimiento cargado de esperanza de que iba a germinar algo mucho mejor de la sangre y de la siembra de todos estos compañeros que hoy por hoy están más vivos que nunca porque viven en el ideal y viven en el sueño. Nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza de nosotros son los milagros. Y los milagros no que hacía Cristo son diferentes a los milagros que hace Chávez. ¿Y cuál es la venganza si en nuestro corazón, que no alberga a venganza, porque el corazón de un patriota o de un revolucionario es un corazón lleno de amor y de esperanza? Ya lo dijo Julián Conrado, amando venceremos, carajo. Vamos a escuchar un tema que se llama, vamos a escuchar un tema de Julián, el tema se llama El Cantor. Ya lo estamos parafraseando desde hace un rato. Vamos a ponerlo acá para que todos y todos ustedes la escuchen. Julián Conrado, El Cantor de la Selva. Llévatelo. Interesante. Les voy a ser muy sincero, la canción que es por dinero no es canción del corazón. Si es fría la motivación, será una canción sin fuego. Si es fría la motivación, será una canción sin fuego. Nada cobre el ruiseñor, que así se inspire el cantor. Siempre que vaya a cantar, no habrá nota musical hermosa si no hay amor. No habrá nota musical hermosa si no hay amor. Y cuando vayas a cantar, canta como un pajarito. Cuando vayas a cantar, canta como un pajarito, ese es. si canta bonito, porque canta sin cobrar. Qué hermoso el mundo animal, porque no hay pobres ni ricos, toditos son igualitos. Si la gente fuera igual, capitalismo todo lo compra y lo vende. A mí el capital me ofende, jamás cantaría lo mismo si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Alegra de embustería, quien paga por la alegría, alegría no va a encontrar. Le pueden aparentar o vender hipocresía, le pueden aparentar o vender hipocresía. Y cuando vayas a cantar, canta como un pajarito. Cuando vayas a cantar, canta como un pajarito. Ese sí canta bonito, porque canta sin cobrar. Qué hermoso el mundo animal, porque no hay pobres ni ricos, toditos son igualitos. Si la gente fuera igual, cuando son las 9 y 9 minutos de la noche de hoy, anteriormente escuchábamos a Julián Conrado con su tema El Cantor, compañero que con sus letras sigue sembrando conciencia en los corazones bolivarianos, y a quienes exigimos a nuestro gobierno que lo libere para que junto al pueblo cante en todas las tarimas por la libertad, por la recuperación de nuestro comandante. Richard, que linda canción. Yo no había escuchado esa, Julián. He escuchado muchísimas, pero esa de verdad no la había escuchado. Bueno, ahorita hemos escuchado una que te aseguro que a lo mejor no la has escuchado y te vas a quedar, pero con la boca abierta. Bueno, dame esa sorpresa de las tantas que me ha dado hoy. De verdad, gracias por la gentileza de invitarme a tu programa y al programa tuyo y de Javier, del Chino, que nos está escuchando. Sí, la como lo debe estar escuchando muchísima gente acá. Hablando de eso, mando saludos también a los compañeros de Antorcha Roja. Son unos compañeros militantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que son consecuentes. Y bueno, acá les tenemos un abrazo revolucionario. También un abrazo al compañero Ali Manaure, que nos está escuchando. Chalo, estamos para cerrar el tema. Me gustaría preguntarte, uh-huh, ¿qué fueron Cantaura? ¿Qué fue Yumare? ¿Qué fue el Amparo? Mira, Sandy, vamos a hablar primero Cantaura. Cantaura, Sandino decía que en ese momento las esperanzas en este país eran otras, pues. Se presentaba, había hermanos que era un grupo que se estaba preparando, pues, que eran hermanos guerrilleros, pues, gente que cree que, como decía Sandino, ¿no? Cuando la historia no se puede escribir con una pluma, hermano, hay que escribirla con un fusil. Sandino decía así. Entonces eran gente que estaba detrás de eso, pues, de tomar el poder, de un grupo que se estaba entrenando. Claro. Lamentablemente aparecieron por ahí unos, los mismos que aparecieron en Yumare, ¿no? Que son los Rabanales, que se supone que fueron los que delataron al movimiento, bueno, y se desató la barbarie, Canberra, fuerzas militares de tierra y para matar a que lo pudieron capturar, no, pero la idea era crear el precedente de lo que fue el pacto de Punto Fijo, lo que esa democracia representativa asesina, burguesa, incapaz y hambriadora de pueblo. Chalo, un precedente que más allá de sembrar miedo en el pueblo, lo que hizo fue cargarlo de valor. Sí, porque es que este pueblo es un pueblo que ha resistido con mucha paciencia. Y hay que entenderlo con mucha sabiduría. Hay algo muy importante. Mira, la derecha es carente de identidad. No tiene propuesta. No tiene visión de país. No se pueden unificar. Y tienen posiciones diferentes entre ellos mismos. Ante esa propuesta, como dice Jaime González, aquí hay patas en el suelo. Aquí hay desdentado. Aquí hay universitario. Aquí vemos de todo, hermano. Pero estamos unificados, nosotros sí estamos unificados y cada día nos unificamos más. Porque entendimos hace 500 años que nuestro sur está España. Es así, y entonces en base a eso hay gente que las cosas son para bien. Dentro del dolor, tú no viste el dolor que tiene este pueblo con lo que le está pasando al líder, cómo se ha reproducido la solidaridad y la unidad del pueblo venezolano. Sobre eso te quería preguntar, para hablar un poco de bastante, vamos extendiendo con este tema, para pasar sí. Con el tema de Julián para cerrar. Oye la idea, ¿tú crees que un pueblo que haya tenido unos libertadores como los nuestros, que salieron a liberar, y cuando sus espadas se desenvainaron, no mutilaron, ni saquearon, ni violaron, ni vejaron, ni asesinaron, fueron a liberar? Imagínate qué grandioso. Es tenerte a ti, perdóname que este es tu programa, carajito, y yo estar aquí contigo, departiendo estas cosas contigo, porque es como si estuviera con uno de mis hijos, pues. Es que es mi esperanza, tú eres mi esperanza, con mis hijos. En ustedes yo cifro la esperanza. Todas las frustraciones, si alguna vez las tuve, las cosas malas, que si alguna vez las tuve, los pensamientos malos, por tantas cosas importantes que nos han quitado, porque a nosotros nos han quitado seres humanos. A nosotros no nos han quitado ni una casa, ni un carro, ni no, eso no me interesa. A mí me interesan los amigos que no están, claro. Los seres humanos que perdieron esto, los que se han quedado en el camino. Eso es importante, ¿ves? Entonces, ser descendiente de unos hombres que le dieron el equivalente dos veces y media a la vuelta al mundo a caballo, que es grandioso. Y si me permite, te digo algo de Cantaura, que como hablamos de Cantaura. Por favor. Cantaura, ya tú no cantas, abunda desolación, porque maldigo y maldigo ese servir delator que mandó tropas de guerra a tu concha en la región, matando a los camaradas con metralla, con granada, haciendo fuerza a la fuerza de sus horas avanzadas. Son los crímenes injustos, es el vestajismo cierto, es la razón del principio que siempre se lleva el viento. Ese es el compañero Chalo, un patriota bolivariano, quien está acá con nosotros compartiendo la noche de hoy y dejando bien sentado y bien subrayado que aún hay muchas cosas por qué luchar. Chalo, ajá. Para ti, ¿quién es Chávez? Bueno, te voy a decir algo. Chávez eres tú, Chávez soy yo, Chávez son los niños que yo veo en los páramos andinos hoy en día y en Apure, y los veo que ya no están en la calle. Son los milagros de Chávez. Chávez es el milagroso, Chávez es el hombre cósmico, Chávez es mi líder, Chávez eres tú. Chávez es Urachifre, algo que llevé de un cuento popular y lo hice y puse Urachifre, Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez, si se llama Urachifre, ¿cómo se llama? El escalafón de la ancestría, recolecté algo de ahí, ahora lo decimos al terminar, si nos da tiempo y me lo permite. Bueno, Chávez es el hombre cósmico, Chávez es el hombre que, como él dice a un principio, es una paja en el viento. Pero Chávez se transformó en río, en planta, en agua, en esperanza, en consuelo. Se transformó en más allá, que rompió los esquemas humanos. Chávez es el líder. Con Chávez todo, sin Chávez nada, como decía Lidia. Lina Ron, sí. Y con Chávez el hombre de los milagros, el que convirtió un pan que le llegara al pueblo, un pollo, una carne, que llegó Chávez, 7.500 niños que se han salvado con el cardiológico infantil. Ese es Chávez. Chávez, 2.500.000 estudiantes universitarios. Chávez, 1.600.000 personas que no sabían leer ni escribir y ya están analfabetizados. Y ahora sí lo saben. Alfabetizados, perdón. Chávez es el hombre que se le ha escrito como ser viviente más libros, se han hecho más tesis de grado, se han hecho infinidad de cosas, videos y todo de Chávez. Chávez es el pueblo venezolano. Chávez es el hombre que después de la traición a Bolívar, de la traición a Zamora, de la traición al Cabito Castro y de la traición del que el pacto de Punto Fijo le hizo el 23 de enero, puso a andar de nuevo el reloj. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a esos jóvenes disociados que hoy por hoy creen que vivimos una dictadura, que hoy por hoy se quieren llevar lo que fue la fecha del 23 de enero a lo que vivimos actualmente y hacer guarimbas en la calle, ¿qué le dirías? Bueno, que están verdaderamente están equivocados, que como tú dices, están disociados. Pero que eso no se aprende. Hay que despojarse de las cosas materiales. Yo entiendo que las cosas materiales son importantes en los seres humanos. Claro. Pero el tener es bueno. Pero más importante es el ser. Porque cuando tú tienes, tú valoras el ser, lo que tienes es para solucionar cosas, problemas, inquietudes. Es bueno tener dinero, ejemplo, si tú quieres tener dinero para satisfacer la necesidad de otro. Porque a lo mejor a ti cuando tienes dinero, como no te interesa el dinero, porque la gente que tiene dinero, ¿verdad? La gente que el dinero lo ve, no lo ve como lo ve mucha gente. Entonces eso, no solo a la gente que está disociada, a la gente de nosotros, que se ha preocupado mucho por tener cosas materiales y que busquen cultivarse más y que busquen como ese hombre que estamos hablando. Ese ser humano grandioso, esplendoroso, que se llama Hugo Rafael Chávez Frío, mi comandante. El Chávez con el que estoy hablando ahorita, que eres tú, Chávez. Todos los días se cultiva. Claro. Todos los días nos da nuevas palabras de aliento. Chávez ha descubierto para mucha gente, porque si, cuando hay cosas que Chávez dice que nosotros decíamos, y decían que nosotros éramos unos locos. Ahorita es historia. Chávez ha puesto a mucha gente que no lee historia a leer la historia y a decirle que la sucesión de los sucesos que se sucedieron en la sucesión sucesiva de la vida es historia, y que esa historia es hermosa porque es nuestra hermosa historia. Esos muchachos no saben, porque recordándoles que Caldera, con el pacto de Punto Fijo, se fue la geografía, la historia y la moral y cívica de este país, que fue un trabajo también que se hizo, como se hizo con lo que yo dije de no hacer la red ferroviaria. Era también expropiarnos de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestros próceres. ¿Tú vas a creer que los hermanos que vinieron de Colombia, Atanasio Girardot y Ricauter, eran coroneles con 23 años? ¿Tú vas a creer que el mariscal Antonio José de Sucre tenía 35 años cuando ese ay balazo, esos asesinos ahí en Berrueco, esos que fueron los mismos del pacto de Punto Fijo luego, que fueron los que acabaron con el sueño del 23 de enero, los que traicionaron y mataron a la gente en Cartagena, son los mismos? Exacto, lo de siempre. Yo le digo a esos jóvenes que, mira, es importante buscar en los libros, pero como decía mi abuelo, escudriñar en los libros y compartir y despojarse de ciertos antivalores y rescatar lo más hermoso que es la madre patria, Venezuela, esta niña, como decía Ali Primera, que lo que hacían era manosearlas en vez de darle cariño. Esta patria está recibiendo cariño y está recibiendo amor y esperábamos que sus hijos le demos más amor. Es importante que los hermanos que andan en la moto entiendan este mensaje, ser mejor ciudadano. Las niñas, las señoras, los señores, si todo el mundo pone su granito de arena, vamos a ir más rápido y vamos a radicalizar y más rápido hasta este proceso, para que se vean las esperanzas más rápido y veamos lo grandioso que es plan Chávez. Hay un plan estratégico y ahora comienza otro donde está toda la idea, está todo planteado. ¿Quién es Chávez? Bueno, Chávez es y expandir y consolidar la independencia nacional. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social. ¿Tú sabes lo que es eso? Potencia en lo social. Bueno, los que nos escuchan. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional y contribuir con la preservación de la vida en el planeta. Y así, con esos 5 puntos estratégicos, que nosotros vamos a consolidar la segunda y definitiva independencia, más allá de las contradicciones que puedan presentarse. Hoy, como tú bien lo has resaltado en tus palabras, camarada, Chávez se ha transformado en esa esperanza. En esa esperanza que va cabalgando por toda nuestra América Latina. En esa esperanza que también se une en la voz de Julián Conrado, por ejemplo. Claro. Que se une en la voz de Ali Primera, de Víctor Jara. De Gabino Palomares. De todos esos hombres que le siguen cantando a la vida. Porque todavía tenemos esperanza. Porque podemos decir mil cosas de Chávez. Se puede haber equivocado mil y un millón de veces, pero son personas como nosotros. Chávez es igual que nosotros. Y si nosotros nos equivocamos a diario, hay que ser bastante descarado para decir eso. El comandante nos dejó algo, nos ha enseñado algo, es la determinación. Porque un hombre con cáncer que se pare a mitad de un chaparrón de agua para dar un discurso de cierre de una campaña que fue durísima, nos dice, nos predica con el ejemplo. Un ejemplo que tenemos que seguir todos nosotros los jóvenes de cuerpo y alma. Porque entendiendo eso, es que vamos a romper las cadenas que aún nos siguen atando. Hablando de esos jóvenes disociados que salieron por Táchira a quemar carros y a hacer mil cosas. Nuestra pregunta acá, ¿de crítica o autocrítica? ¿No hay un gobierno en Táchira revolucionario o la gente que los pare? Porque claro, lo que siempre se dice es, no, que ellos están buscando eso. No, hermano, ya llegó el momento de que no lo estén buscando. Si están buscando, están buscando que lo encuentren. Porque no podemos permitir que 4 o 5 pendejos agarren y nos paren el país. Porque no, los derechos humanos, no. Aquí en Venezuela hace falta que a más de uno le den unos cuantos palanazos para agarrar el hilo. Hoy, si las cosas no cambian, si las cosas no se radicalizan aún más, será culpa nuestra. Y el día de mañana, cuando nos miremos al espejo, o cuando nuestros hijos nos pregunten, papá, mamá, ¿qué hiciste? Al menos tengamos la dignidad de mirarlos a los ojos y decirle, yo lo dejé todo en el terreno por ti. Ahora te toca a ti. Entonces, el llamado a esos compañeros que se pongan firmes y vigilantes sobre esas actividades de guarimba que se pueden estar armando por todo el plan que tiene la oposición para parar el país. Porque es una posición que da hasta asco escucharla hablar. Ya aparecen, ya no pudieron el 17 de octubre, no pudieron el 16 de diciembre. Ahora, con esto de la enfermedad, que es algo triste, se están jugando, se están quitando las caretas de una manera más depravada posible. Y aún nosotros no hemos sido capaces de decirle o ponerle su parado. Tenemos que tener mucho cuidado, camaradas. Porque a veces sí le decimos majunche, y se queda todo en mamadera de gallo. Es el enemigo de clase, y el enemigo de clase, compañeros, es ni agua. Y a todos esos jóvenes que son víctimas del síndrome de Estocolmo. Voy a dedicarle un tema de Pablo Hassel. El tema se llama Síndrome de Estocolmo, Pulga. Vamos a saltar el tema que te había dicho. Un tema bastante conciso, lo que veníamos hablando ahorita, para volver a hablar sobre otro tema que también se ha ido creciendo entre las contradicciones que vive nuestro estado, el tema de Julián Conrado. Llévatelo. Pablo Hassel, Síndrome de Estocolmo. ¿Lo tienes ahí? ¿No? Bueno, ¿cuál de Pablo tienes ahí? Dale, lanza el que tenga. Vale. No va a ser el de Síndrome de Estocolmo, pero bueno, vamos a escuchar lo que no tienes Pablo por ahí. Especial dedicación al FON. Camarada preso desde la huelga por un montaje policial. No conseguiréis que todos vean como terroristas a quienes luchan por la justicia social. Justicia social. No lo conseguiréis, cerdos. Criminalizan a la juventud combativa. Solo quieren que pensemos en sexo y priva. En el punto de mira porque somos nosotros quienes hemos de pintar el futuro de rojo. Quieren que la cocaína nos vuelva cortos. Pero ni la hierba cerró nuestros ojos. Me mojo, Del cáncer después me echarán la culpa. No soy un timo como la peste de Zeta puta. Especula sobre cuánto me drogué. Solo sé que ahora estoy haciendo daño al poder. Disparo certero, primero, no va el dinero. Aunque lo necesito, si un plato en la mesa quiero. Enfermo de apatía, la rabia es mi suero. Siempre antifascista como los bucaneros. A la frondosidad de mi mente me arrojo. Estilo Mark escribiendo en el calabozo. Protesto y me siento lleno. Como si escuchara núcleo terco sobre el cadáver de un cerdo. Jódete, Ario, tu hija amará. Alguien con la piel más oscura y no podrás hacer nada subnormal. Recorro un desierto existencial. Pedí socorro y vino la Policía Nacional. Pequeñas diferencias el respeto no quitan. Por eso son camaradas de construcción comunista. Pero no quienes desde Izquierda Unida llaman a guerrilleros terroristas y al pueblo timan. Diciéndole que votando les cambiará algo. Y sí, claro, aún habrá más apoltronados. Respetando la Constitución, hijos de Carrillo. Alberto Garzón merece ser afeitado con hoz y martillo. No me arrodillo ante el oportunista reformismo. Podrán decir que soy radical, nunca han vendido. Discutís a ver quién la tiene más larga. Es debate ideológico, pero no pillas nada. Podré unirme con anarquistas y lo he hecho. Jamás con quienes defiendan al Estado de Derecho. Ladra, está tan claro que me la pelas. Como que millonarios tiraron las Torres Gemelas. Y eso no es conspiración, es una obviedad. Si no cuenta sus business en Afganistán e Irak. Si mañana secuestraran a Mancio Ortega, saldría la calle Lara vomitando una condena. Me apena que muchos lo crean, mientras no conocen el caso del camarada Arenas. Tengo la mirada de un yakuza en Saigón. En esto siempre pongo todo el corazón. Como naxalitas en la India ejecutando al patrón. Vuelvo a grabar, la mediocridad acabó. Basta de criminalización, basta de manipulación. Libertad para cada luchador, libertad al fondo. El PC hace ya bastantes años renunció al leninismo, por ejemplo. El marxismo no puede renunciar públicamente porque es que entonces ya, ¿qué les queda, no? Al marxismo es que si renuncia al leninismo, renuncia al marxismo también. No vayamos a tonterías, ¿eh? Se trata de los principios y ellos han renunciado a todos los principios de clase hace ya mucho tiempo. Los comunistas fueron eliminados hace mucho tiempo. Yo tengo algún que otro amigo con su romanticismo. Su primer contacto ha sido en el PC y en cuanto ha planteado algo serio, pues está en la puta calle. ¿Sabes? Que un comunista, como dice el refrán, dice, va a durar menos que un caramelo en la puerta de una escuela. Bueno, pues donde menos dura un comunista es el PC. Lo quitan de medio, pero vamos. Ese tema que escucharon anteriormente era del camarada y compañero Pablo Hasél, directamente del Estado Español, con un tema que se llama Juventud Combativa, dedicado a esos compañeros que han dado la vida y los sueños en la lucha por la liberación de nuestra clase. Ese tema era dedicado a Alfón, quien fue un preso político joven, tuvo 50 días preso en el Estado Español, fue liberado hace unos días. Y bueno, nos deja claro que en este nuevo siglo el miedo va a cambiar de bando y que hoy por hoy somos los jóvenes con cuerpo y alma, como he dicho durante la noche de hoy, creo que la frase de este programa, los que vamos a romper esas cadenas que nos siguen atando. Ahí también le mandan saludos Chalo, el compañero Alimán Abre le manda saludos y nos dice que Julián Conrado también es Chávez. Y eso es totalmente cierto. Bueno, sí, yo creo que cuando este tipo de hombres llegan en un momento determinado, traspasan esos mismos esquemas, pero para tu vida, para el bien, ¿no? De la condición humana. O sea, Chávez indiscutiblemente es un hombre bueno. Es un hombre bueno de sentimientos nobles. Y aparte de eso, es un patriota. Porque tú dijiste cuando lo del discurso con la lluvia, pero decirle al pueblo tres veces lo del cáncer ha sido. No es fácil. Es fácil. Chalo, ¿qué opinas sobre el caso de Julián Conrado? Bueno, yo creo que es un combatiente, ese sí es un preso político. Ese sí es un preso político, pero un preso también que viene huyendo de la barbarie, que viene de la barbarie, que por casualidad de la vida llegó a esta patria grande, que es la patria de Bolívar, que él dudar de los libros de Julián Hecho Canción, que es un bolivariano, un patriota, sería mezquino, estúpido yo de decir eso. Julián tiene una gesta escrita en canciones. Julián es un revolucionario. Julián es un camarada que está enfermo, que necesita tratamiento, que no puede estar. Julián es un pájaro, como él dice, como decía Orlando Araujo, es azul el azul del cielo, sin jaula ni jaulero. Tiene que estar como el pajarillo, que el pajarito que él estaba hablando ahorita en la canción, que canta libre. Julián es un pájaro. Julián no representa ningún tipo de peligro. Julián es un cantor. El fusil de Julián es una guitarra. Las balas son las prosas, los verbos y las metáforas. Y la rima. Julián es un hermano colombiano, un hermano latinoamericano. Y como tú hablabas, hablando de ese hermano que también es el presidente, Julián y el presidente, y tú y yo, y todos los venezolanos y todos los que nos están escuchando a través de estos micrófonos, tenemos un caballo, y ese caballo se lo prestamos a un colombiano, el colombiano se lo prestó un chileno, el chileno se lo prestó un nicaragüense, el nicaragüense se lo prestó un ecuatoriano, el ecuatoriano un paraguayo, el paraguayo un puertorriqueño. Bolívar, hermano, cabalga todavía. Así sobre bien. Eso estamos montados. Aquí hay una esperanza, hay un sueño, hay un despertar. Y la patria grande, como decía el padre libertador, la patria es América. Llegó el momento de la patria grande, había Ayala. Llegó el momento de despertar, llegará el momento, señores, de despojarnos. Porque aquí no está en juego casas, carros, aquí está en juego la vida del ser humano sobre el planeta. Y que hay un modelo, que es el capitalismo, que hay que derrotarlo. Y tú sabes algo importante, tú conoces el caimito, el zapote. Pero por favor, cuéntenos a todos sobre el zapote. Bueno, el zapote es un fruto de un árbol que se madura en el árbol, dulcito, sabroso. Se dice caimito en las Antillas, aquí se le dice zapote. Pero el caimito, para comerte, tienes que tumbarlo. Ajá. Y el capitalismo, hermano, hay que tumbarlo, porque ese no se va a caer solo, igual que el caimito. Hay que tumbarlo, hay que derrocarlo. Entonces podemos decirte, en pocas palabras, que Julián Conrado es víctima de ese capitalismo que aún sigue vigente dentro del Estado venezolano. Julián Conrado es víctima. Imagínate, Julián Conrado, cuando en este país un correo que me llegó hoy, que quieren traer a Juanes y ¿cómo se llama al hijo del torero? El miserable de Bosa. Ok, para acá cantar con la Sinfónica. Esos son unos individuos que uno le mentó la madre a Chávez y el otro dijo que no venía para acá a cantar hasta que Chávez no dejara de ser presidente. Entonces, ¿qué hace la Sinfónica, maestro Abreu? Discúlpeme, simplemente como comunicador, como venezolano, como patriota. ¿Qué hacen ese par de delincuentes que se van a traer para acá? Esos son unos delincuentes. Eso lo daron la figura del hombre más grande que hay en este país, que es el presidente. Que no podemos seguir permitiendo esa barbarie. Y si salimos del tema de Julián, eso nos demuestra las profundas contradicciones que hemos estado cayendo. Bueno, el problema es contradicciones, pero es que las contradicciones hay que tratarlas, pues. Exacto. Y es un problema de contradicción. Entonces, ¿cómo se permite unos tipos, uno en una celda, a lo mejor con una enfermedad bastante... Irónico, ¿no? El que le canta al pueblo, el que arriesga su vida por no dejar morir el ideal bolivariano, se está pudriendo en una cárcel, mientras quienes simplemente le cantan a los intereses del capitalismo, y cuando hay unos intereses del capitalismo le cantan a la estupidez y al idiotizar a las masas, le damos un concierto con la Sinfónica, sí, Bolivariana. Porque lo que quieren es proyectarse, porque en este momento la Sinfónica es motivo de mercadeo en el mundo. Así no se venda, pero desde el mercado en el mundo, ¿quién no quiere tocar con la Sinfónica? Yo acepto a Calle 13, que es un patriota, pero ese par de delincuentes, con mucho respeto lo digo, es un par de delincuentes. O sea, eso no canta en la música que yo escucho, hermano. Qué bonito sería. Eso no canta el compromiso que necesita el pueblo. Y hablando de compromiso. Eso no es el compromiso de la revolución. Y hablando de compromiso, compañeros, también necesitamos entender que hoy por hoy En el caso, por ejemplo, de Julián, en el caso de los Yukpak, tampoco lo podemos dejar a un lado. Imagínate. Se hacen manifestaciones, se hacen encuentros, se hacen foros, debates, y estamos los mismos de siempre. ¿Y por qué falta eso? Por la misma culpa de que nuestro Estado no ha entendido que hoy por hoy, para que este sueño siga vivo, necesitamos formación política. Necesitamos que la gente se quite esas cadenas encima, que se quite esa venda en los ojos. Pero con conciertos a Juanes y a Miguel Bosé, imagínate. Mientras que cantores como Julián están en la cárcel, hay mucho por qué preocuparnos y mucho por qué seguir avanzando con la bandera de la crítica, de la autocrítica sobre el hombro. Qué bonito sería ver a Julián cantando en la Plaza Bolívar. Yo no pierdo la esperanza de verlo. No, yo tampoco. Y creo que es necesario que las personas que nos están escuchando, los camaradas, hay que trabajar sobre el poder popular. Tenemos que apoderarnos de esto, y eso sí es con el poder popular. ¿Y qué opinas sobre los indultos a los pocos banqueros de estos estafadores que deberían ser, discúlpeme la expresión, es la hora lo puedo decir, esto lo dice Richard Alexander, fusilados en una plaza por jugar con el bolsillo de un pueblo, pero son liberados, son premiados? Bueno, sería decir, si digo lo contrario que lo que tú estás diciendo, sería tumbar todo lo que hemos hablado hoy, lo que era el pacto de Punto Fijo. Los delincuentes tienen que estar presos, y aparte de eso, ¿cómo va a ver a mi tía con unos delincuentes? ¿Cómo va a mi tía con una gente que premeditó con alevosía y ventaja hechos? Que grabó videos antes que sucedieran los hechos, donde se asesinaron a seres humanos, mujeres, ciudadanos, donde se sacaron gente de su casa luego y se mataron, donde se destruyeron de una patada al poder establecido, donde se irrespetó al pueblo. ¿Cómo puede haber amnistía? ¿Cómo puede haber justicia? ¿Cómo puede haber piedad? Sin ser vengativo, no, que la justicia haga. Esos señores tienen que estar presos. Esos son unos delincuentes presos. Esos son unos delincuentes presos. Y los delincuentes tienen que pagar. Aquí no delincuentes, no es solo el niño que en una época determinada aquí se robaba un bollo de pan y lo metían preso. O porque venía con su novia y le tocaban el trasero a la novia y le daban una cachetada a un tipo y le sacaban la mandíbula y lo metían preso. Esos sí tienen que ir presos. Y los ladrones estos, los delincuentes, los que se robaron al pueblo, los que le dieron los reales y se los llevaron, van a estar pidiendo a mis tías. O los que dicen que el presidente iba a buscarlo con una mirilla y dispararle. O a los que se montaron en la plaza Altamira, los que montaron con Gubella la mentira, o los que dijeron que se atrevían a bombardear Cati, que ponían 500.000 muertos. Ante esa barbarie, ¿tú vas a tener amnistía o piedad? Imposible. O sea, ¿dónde está el poder judicial? Tiene que funcionar. ¿Dónde está la razón popular en todo esto? Porque con casos como los de Julián, con casos como los Yupa, pasa igual que con el camarada Illich. Te lo quieren manejar como asuntos de Estado. Disculpa, asunto de Estado. Entonces, a nosotros el día de mañana nos agarran, nos encarcelan, y por tener una postura bolivariana consecuente, también vamos a pasar a ser asuntos de Estado. Primero que lo de Carlos Illich fue una traición. O sea, se estaba haciendo una operación y cuando abre los ojos está en Francia. O sea, lo traicionaron en el Sudán. Uh-huh. Y yo creo que lo de los Yupa, hermano, yo quiero ver, porque es que no se dice. Es que los medios no lo dicen. Yo quiero ver que las minas de carbón están paradas. Pero yo quiero que no puedan volver a funcionar. O es que aquí hay gente que cree que si le pasa algo al presidente, esas minas van a volver a funcionar. Eso parece que fuera así. No se le ha mandado a pagar a esos terratenientes sus tierras, que se las devuelvan a los originarios, que son los Yupa. ¿Por qué se asesina así a la familia de Sabino? ¿Cuántos muertos han habido? ¿Dónde está la justicia? O sea, no puede, señores, estamos en revolución, ya basta de la impunidad, hay que poner a funcionar el Poder Judicial y meter preso a los delincuentes. Yo creo que hoy el pueblo venezolano ha aprendido mucho sobre lo que es la solidaridad, sobre lo que es la conciencia colectiva, pero también nos falta muchísimo por aprender. El fin de semana se vivió una manifestación, pero descomunal, en Euskal Herria, en el País Vasco, en solidaridad con todos sus presos políticos. Una manifestación que quizás el día de mañana todos soñamos por ver acá, en una concentración por Julián Conrado, en una concentración por Illich, en una concentración por los asesinados del Frente Campesino Ezequiel Zamora, que tampoco los podemos olvidar, en una concentración por los compañeros Yupa. Pero lamentablemente aún nos falta mucho camino, y para eso están estos medios, ¿no? Para entregarle esa información de primera mano al pueblo, para entregarle esa información a la gente de base a la gente que realmente cree en los cambios, porque lamentablemente aún hoy por hoy seguimos como que caminando en la cuerda floja en algunos aspectos, y eso hay que resaltarlo. Vamos a escuchar un tema. Yo creo que a nivel personal, a nivel de anécdota, tuve la oportunidad de compartir en un momento con Julián y este tema lo tocó, estaba Javier también. Se llama En la Carraca de Miranda. Ese es el que te iba a decir, que okay. Quiero que le pongas muchísimo cuidado. Yo me comprometo a traerte un libro, tengo que buscarlo, ¿no? Porque no se consigue, porque son las cosas también. Publicamos 20.000 revistas, pero un libro interesante donde se dice que Miranda no capituló, que es del profesor Apurua, no sale a, sino 400, 500, 600 ejemplares. Libros como el de las cartas de Manuel y Simón no salieron más nunca. Claro, eso es que... Entonces publicamos Poemario, que quizás tiene un poema que son 3 líneas en cada página. Sin tener nada contra la poesía, porque yo soy poeta, pero... Pero es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces como que hay que mejorar muchas cosas. Entonces vamos a escuchar el tema de Julián Conrado, que se llama En la Carraca de Miranda. Un tema que él escribió para todos los presos políticos como él, que están ahí, en pie firme, en pie de lucha, defendiendo el sueño, defendiendo el ideal. Tema dedicado especialmente a los presos políticos vascos, a los presos políticos del PCR y Grapo en el Estado español, los presos políticos comunistas, no nos podemos olvidar de ellos. Fue un tema también dedicado a los más de 9.500 presos políticos colombianos y también a los 5 héroes cubanos. Así que esto es Grapo Popular y escuchen muy bien esto que va a sonar. En la Carraca de Miranda, Julián Conrado. La Carraca de Miranda. La carraca de Miranda tenía una ventana para mirar su cielo compañero, su compañera mar. En la carraca de Miranda por lo menos lo dejaban navegar. En esos barcos que iban y venían, iba y venía su ideal. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. La carraca de Miranda tenía una ventana y su corazón recogía la sonrisa lunera, la sonrisa del sol. En la carraca de Miranda por lo menos lo dejaban dibujar con 3 colores del arco iris. Dibujó la libertad. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. ¡Ay! El patriota patriota precursor, esa orden la da el generalísimo. El patriota precursor, esa orden la da el almirantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el comandantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el guerrillerísimo. El patriota precursor. Dicen que Sebastián Francisco de Miranda, el universalísimo, era un hombre enamoradísimo. Que nuestra bandera la hizo inspirado en una bella mujer, que tenía el cabello amarillo, amarillito, que tenía los ojos azules, azulito, y que tenía los labios rojos, amorosamente rojitos. El patriota precursor, lai, lai, lara, lai, lai, lara. El patriota precursor, lara, lai, lara, lai, lara, lai, lara, lai. El patriota precursor, bo, bo, bo, bo, bo. El patriota precursor, suena trombón, suena trombón. El patriota precursor. En la Carraca de Miranda, un tema escrito por el compañero, camarada y amigo Julián Conrado. Un tema, creo que en lo personal, Charlo, como anécdota te puedo contar que él lo escribe, es porque está en un sótano, donde lo dejan ver el sol cada 20 días, por eso, y si acaso, por eso es que dice, habrá un huequito, como para una hormiga. Porque por un rayito del sol, a ver si Miranda los bendiga. Es bastante fuerte, ¿no? Y más cuando lo escuchas cantar esa canción, en vivo y en directo, uno se queda sin palabras. Ahí estaba Javier conmigo cuando la tocó. Esa canción es nueva. Sí, esa es nueva. ¿Te pareció? Como canción, excelente. Primero, pero la profundidad. Y bueno, que es un regalo. En este momento que la patria está celebrando el bicentenario, de la campaña admirable. Y que no es más que venía de la traición, o la traición, porque es que Miranda no capituló. A Miranda lo traicionaron. Y por eso es que ese libro que estoy diciendo, tienes que leerlo y te lo voy a hacer llegar. Un regalo que te prometo buscarlo. Y entonces, que este hermano que estaba privado de la libertad, nos haga este regalo a la patria hermosa y hablarnos del precursor de Miranda, de Francisco, el hombre que, oye, en todos los países que fue visitó las cárceles, que fue el que hizo los primeros tratados contra el que los presos tuvieran condición humana en aquella época, que no tuvieran los niños en donde estuvieran los adultos, que no tuvieran los malandros de esa época, hasta eso hizo Miranda. Y entonces imagínate un hombre privado en un sótano allá abajo, que lo sacan a tomar el sol cada 20 días. Eso no puede ser. Eso es la contradicción más grande que vive el Estado venezolano. Tanto así, no los puedo leer ahorita porque son un poco bastante largas. Las vamos a leer la semana que viene sin falta. Que más y más voces a nivel latinoamericano se unen al ese gesta por el canto y por la libertad de Julián, entre los cuales encontramos a compañeros como Alí Manaures, compañeros como José Vicente Rangel, compañeras como Siboney, que es una poetisa. Y bueno, ya la semana que viene le prometemos que lo vamos a leer todo. Lo que pasa es que tenemos la computadora un poco retirada de lo que estamos nosotros. El cuento es este, ¿no? Que los compañeros a nivel internacional, todos los que tienen conciencia de clase, han dicho basta. Queremos libre a Julián, porque como decía José Vicente, por lo que estoy viendo acá, una cosa es mantener una buena relación con el Estado colombiano y otra, traicionar los principios de clase y del sueño bolivariano. Charlo, si tuvieras la oportunidad de dirigirte a Julián ahorita, como bolivariano, como compañero de lucha y de sueño, ¿qué le dirías? Que me disculpara como venezolano. Que me siento avergonzado de que en un país que estamos en la transición a una revolución, hayan revolucionarios presos y que hayan delincuentes sueltos. Y que no hemos cambiado, son las contradicciones. Con mucho dolor lo digo, ¿entiendes? Lamentablemente en este país hay unos delincuentes sueltos y hay unos inocentes presos. Y hombre de idea, hombre de poema, hombre de conciencia, hombre de palabra, hombre que le canta al amor y a la verdad. Y aparte de eso que viene una lucha, que es la lucha que tú acabas de decir, la lucha de clase. Como decía la primera, no la hacemos por caridad, la hacemos por convencimiento. ¿Y cómo se combate en un país que está en revolución la idea con el presidio? ¿O es que en Colombia no hubo un momento que había el presidio y sigue habiendo el presidio para la gente de avanzada y los delincuentes están sueltos y nosotros vamos a practicar las mismas políticas? Eso es absurdo. Pero aparte de eso, que cada 20 días lo saquen a tomar sol. ¿Ah? Si corre con suerte. O sea, nosotros no estamos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero en Venezuela hay derechos humanos. Y si los tuvieron esos ampones que se fueron con el dinero de los venezolanos y están afuera, ¿por qué no van a tener la gente que lucha y que canta por la libertad del pueblo y del mundo y de la esperanza humana? Diría el profesor Lupa, misterios de la ciencia. Así es. Chalo, la verdad que faltan 5 para entregar el programa de hoy. Quiero darte las gracias. Me he quedado casi que en silencio durante los 120 minutos porque la idea es aprender de cada cosa que hoy planteaste. Montar un pequeño debate para que la gente del otro lado del receptor se empape un poco de nuestra historia, de lo que significa el 23 de enero. También acá aprovecho para darte las gracias por venir hasta aquí a compartir esta tertulia con nosotros. El compañero Javier, sé que nos estuvo escuchando desde su tiendita allí en los Magallanes. Nosotros lo esperamos acá, esperamos que pronto pueda volver a esta trinchera a tomar el fusil y los micrófonos, porque solo entre todos vamos a levantar esa muralla que tanto hace falta. Y bueno, Chalo, un último mensaje: amando venceremos. Así es, pero déjame despedirme con algo del Mariscal, uno de los pensamientos de Sucre y Bolívar, ¿no? De las grandes cosas y anécdotas del Padre Libertador con el Mariscal Sucre, que era la juventud que eres tú, y o sea, no era mucho la diferencia, pero era la juventud tuya contra lo más viejo uno, y no compararnos a los libertadores, sino simplemente como bolivariano, como patriota, como venezolano, como latinoamericano, como caribeño y como hombre del mundo y de esperanza. Hijo, si mi corazón pudiera albergar algo de envidia, en este momento lo sentí por ustedes, por la invitación al trabajo. Gracias de verdad por la amabilidad de poderme invitar a tu programa, de poder departir con tus años de juventud, con un poco años míos de experiencia, pedirte disculpas si hubo alguna impertinencia a ti y a todos tus radioescuchas, y decirte que gracias, que estoy a la orden, que simplemente yo soy un patriota y que los patriotas somos así, y que ojalá que todos los programas en el mundo y en estos medios se pudieran hacer así, donde podamos compartir las dos cosas. Chalo, si nos toca seguir la senda de Fabricio Ojeda, ¿sí o no? Claro, claro que sí, luchar hasta el final. Yo creo que ver hacia atrás sería una traición, pero más que todo, estamos tan cerca. Lo que pasa es que hay que tumbar la fruta del caimito. Hay que tumbarlo, porque eso no se cae solo. Y eso se cae y se tumba con conocimiento, con unidad, con unidad, con unidad, con principios y respetándonos y conversando y afianzando el poder popular. Ya, creo que el compañero Chalo lo dijo absolutamente todo, puso los puntos sobre las íes, como diría nuestro pueblo de base. Hay que decirles que lo vamos a dejar con otro tema de Julián Conrado. Este se llama De mi pueblo para la guerrilla. Por favor, Pulga, porque tenemos que entender que para vencer y para construir el socialismo del siglo XXI necesitamos seguir el ejemplo de Fabricio Ojeda, el ejemplo de Bolívar, el ejemplo de Miranda y de todos esos hombres que... De Sandino, de Zamora, el ejemplo del Taita Bobes, ¿por qué no? Para que el día de mañana podamos consolidar realmente lo que se está construyendo acá. Gracias, Richard.